makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms, they fall together. She whispers, it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back. Herself a strong one and stares at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone she feels just like a fool. No hay forma de esconder esos tus ojos mentirosos. No, definitivamente. Cariño. No puedes esconderlos. Un mini concierto de los Eagles aquí en 1900 ayer. Y hoy sí, no me voy a equivocar, lo voy a decir bien porque no voy a decir 28, sino son 48 años. Mañana se cumplen 48 años del lanzamiento del primer disco de los Beatles después de que se aburrieron de salir en presentaciones. Sí, porque la gente hacía tanta bulla que no les dejaba oír su música. Entonces dijeron, ya no más. Y entonces a Paul McCartney se le ocurrió un álbum en el cual ellos podían tocar, pero tal vez no siendo ellos, sino siendo otros. Y por ejemplo a Ringo Starr le pusieron Billy Shears y ellos se uniformaron y eran otros. Ya no eran los Beatles, sino eran los miembros de la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Hace ya 48 años. Mañana los cumple. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but the guy who did the rain. Mañana cumple 48 años. 27 semanas consecutivas en el puesto número 1 en ventas en Inglaterra y 15 en los Estados Unidos, ganadora de 8 premios Grammy. Increíble cómo pasa el tiempo de rápido, son ya 48 años que cumplirá mañana de haber salido este álbum que, de acuerdo a un crítico, elevó el pop a nivel de bella arte. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Una de las canciones incluidas en el primer disco concepto exitoso, el del Sargento Pimienta de los Beatles. 48 años cumple mañana, increíble, parece que fue ayer que los Beatles hicieron su último concierto en la gira americana que cancelaron, o terminaron mejor dicho, en el Candlestick Park en San Francisco, eso en el año de 1966. Antes tuve la dicha de verlos en como parte de esa gira en Washington. Es de lo que varios amigos, entre ellos mi querido Lito Cruz, me dice, no, Yogi, eso lo viste y vos no. Y hablando de queridos amigos, esa risa, mejor que la de Patán que están oyendo, de la del Chucho Patán. Risa de Patán. Es de uno de mis compañeritos que tiene años de estar diciendo, no, mira, hoy llego, pero te pongo de condición que me invites un ceviche. Yo le digo que sí. Hombre. Yo hoy que no te prometí ceviche, te viniste. Igual te lo voy a dar. Me imagino que no andas pisto tampoco. ¿Eh? No, pero ahí la doña Carmen, que tiene ahí en su cunetódromo, me fía. Entonces no hay problema. Bienvenido, Neto González. Gracias, Sergio. Vine porque te extraño. Tenía 10 horas de no verte. Hace 10 horas que no te miraba. Y con esto ponemos fin a todos aquellos rumores que estaba publicando el tabloide de la farándula, el TMZ, que entre, ajá, Neto y yo había animosidad. Así, animadversidad. A de veras, ¿no? Sí. Así publicaron al lado de Britney Spears y sus nuevas... ¿Y cuándo fue eso? Antier. Bueno, fíjate que son inventos. Sí, ¿verdad? La farándula... Primero porque no hemos dado... Declaraciones exclusivas. Ajá, y no hemos dado a nadie a entender que pase lo contrario. ¿Verdad? ¿Qué tal te pareció el programa de ayer? Yo lo gocé mucho. ¿Ah, sí? Yo lo gocé. Yo no sé, la gente lo habrá gozado. Fíjate que he estado revisando las redes y los videos sí fueron de mucha... De hecho, lo del concierto que pusiste de los Rolling Stones se disfrutó mucho. Ay, que eso fue increíble. A ver si alguien vio el programa ayer y nos puede llamar. El pedacito que tú pusiste, que era exclusivo, que era parte de la nueva gira. Sí, de los Stones. Eso gustó mucho. Uh-huh. Es la canción con la que están abriendo su gira, 22-23-01-72. Si usted por casualidad vio ayer el programa de Éxitos Musicales y quiere opinar al respecto, tuvimos también la grata presencia, te dimos gusto, sí, porque tenía, claro, años de querer que llegase la niña Ida. Sí. ¿Cómo le decís? Ana, niña Ana. La niña Ana, sí, doña Ana no está aquí, estará en su vergel. Sí, yo lo sentí que disfrutó mucho la entrevista. Se puso muy nerviosa al principio. Sí, increíble que con toda la experiencia que tiene, me dice el productor Luis Coto, mira, ¿cómo se llama? Le dije adiós, y cuando le dije adiós, sentí que su manita estaba... Estaba heladita. Estaba gozando. Y lo que pasa es que no se lo esperaba, estar ahí de nuevo... frente a cámaras, no como le toca a ella estar frente a cámaras nacionales. Sí, nacionales. Emperecutada. No, e imagínate en eventos internacionales, tipo la llegada del Papa. Sin poderse reír. Y sí, y se pone nervioso con nosotros. Sí. No puede ser. Y que, también, sí, mira, tu entrevista con Parker. Sí, fue muy emotivo eso, porque... uno no sabe la canción que ellos van a decir. Cuando a uno le preguntan cuál es la canción de tu vida, el chiste es que no, ni yo ni el productor sabe cuál es la canción. Entonces no le decimos al invitado, no lo digas hasta que te hagamos la entrevista. Y que sea entonces, sorpresa. Es sorpresa. Entonces para nosotros es un reto porque imagínate, no hay video. Sí, y se le ocurrió una de sus participaciones en el Festival de la OTI. Sí, y fue en una época bastante convulsionada. Recordarás que dijo que había sido la ofensiva, y él estaba allá y él supo de las noticias, y era un encuentro de emociones bastante diversos que tuvo aquel. Dijo, mi familia está allá, yo cantando aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Quería regresar y bueno... ¿Te imaginas cómo se siente eso? Y como profesional tuvo que cumplir. Tuvo que echarle... Los del granjero. Bueno, Neto, qué gusto tenerte. Sí, hombre. Qué gusto tenerte. Mira, fíjate que aquí tengo un correo y me pone alguien que quiere oír algo de... A ver, mira, qué diversidad de comentarios. Desde Montecito Heights, en California, quiero que me mandes un saludo a mi hermano Juan Linares, que va rumbo a Santana, llega de Los Ángeles, California. A ver, bien cuadriculado lo tiene. A ver, otro que me dice que... mira, esto te va a gustar, porque Neto había encontrado un video de una señora que es toda una eminencia, y entonces Neto quería poner esa, ¿cómo se llama?, esa canción, pero desafortunadamente algo sucedió y el video, como muchas veces lo hacen los videos, los archivos que tengo en esta mi computadora y ustedes son testigos, se puso tonto. Nah. Vos querías poner a la Celia Cruz. Sí, la recordada reina de la salsa, Azúcar. Sí, y fíjate que aquí me escribe Jorge Alberto Centeno Bermúdez y yo dije, esto va a caer bien con Neto. Maese Sergio, aquí escuchando su tren de recuerdos y sufriendo mi estado post-libatorio copioso de anoche. Está bonito. Con mis fíjate, hay que post-libatorio. Ajá, copioso. Ajá. Con mis compañeros de la promoción 82 del Gato Negro. Ah, es cierto, yo vi las fotos, sí. Ahí estaba toda la Mara Brava. Cabal, y dice, de la que soy miembro honorario. Je joue dimanche, así diría Platini, ¿no? Salud, postdata. Tal vez puede ponerme, usted abusó de Celia, sí, Cruz. Casualidad, fíjate. Fíjate, o desviaría el programa. Miren, no desviaría. Es que algo le pasó al video, que no porque era una de las seleccionadas para programarse el día de ayer, y por motivos técnicos realmente no se pudo programar. Entonces ahora... Pero era una versión que la cantó junto a Willy Colón. De Bobosea Abusó. Y entonces, usted abusó Chico War, que era la canción. Sí así que yo te voy a dar gusto aquí. Mira. Démosle, usted abusó, Celia Cruz. Ahí está. Perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Usted abusó de mi cariño, usted abusó. Partido de mí abusó, sacó provecho de mí, abusó, y fue mi mal, me destruyó el de amor, su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó. A propósito de usted abusó, aquí están tratando de abusar de mí. ¿Por qué? Va, ¿cuál es tu ocurrencia, pequeño saltamonte? ¿Aló? ¿Sí? Ajá, decime. Pues sí, que quiero la canción de John Lee Hooker, pero que hay una donde él está tocando y saca notas musicales solo con dos dedos. Ajá. No usa los cuatro dedos usuales que todo el mundo mete, ¿verdad? Al presionar la guitarra, no, que solo usa dos dedos. Ajá. Y entonces, ¿es un video que viste hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Y entonces, en el video, ¿la banda se le adelanta, decís? No, él se adelanta a la banda se queda atrás y él se adelanta. Ajá. Y se contonea él a los lados con su guitarra y entonces va tocando, pero solo usa dos dedos. Fíjate. Es cierto, es una técnica, por ejemplo, que usaba un jazzista que se llama Stanley Jordan, que solo toca las cuerdas. Ajá. Y va contrapunteando, pero es una cosa totalmente difícil de hacer. Bueno, vamos a hay un par de videos ahí en YouTube donde vamos a ver si lo encontramos, ¿oíste? Bueno, tío, pues, buenos días. Buenos días. Se oye un poquito así como golpeado el muchacho, pero... Sí, pero y fíjate que de plano que aprovechamos la canción de Usted Abusó, porque eso es abuso. Mire, póngame una canción de un video que vi, no sé cómo se llama la canción, pero solo sé que John Lee Hooker toca, se adelanta y con dos dedos. ¿Qué te parece eso? Sí, está difícil. Ah. Un saludo a la gente de Vox que está sintonizando 1900 ayer, que no me dejaste saludar a la gente. Es que de un solo. ¿Qué tal, Neto? ¿Cómo estás? Hola, gente, ¿cómo estamos? Disfrutando este programa. Yo siempre soy uno de tus oyentes porque me encanta. Venía pensando en una canción, fíjate, Sergio. ¿Cuál? Esta canción la cantó Joan Manuel Serrat. No haces otra cosa más que... No hago otra cosa más que pensar en ti. ¿Te acordás? La puse difícil también. Es una que dice Serrat que... Estoy patas arriba. Ajá, y lo que estoy viendo... Es el techo. Y entonces me fumo un cigarro y el gato... Ahí está. Juega la letra de esta canción que es divina, preciosísima. Va, se las dedica mi invitado de hoy. Hoy sí, después viene ceviche. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones. De las canciones que le gustan a mi invitado. No hago otra cosa más que pensar en ti, pero no se me ocurre nada. Yo creo que te identificas plenamente, porque yo así cierro los ojos. Ajá. Y te imagino con un tu cigarrito mentolado viendo el techo y diciendo, ve, ahí hay un hoyo. Un hoyo, sí. Tengo que pintar esta caramba. ¿Cuánto me cobrarán por...? Es original de Joaquín Sabina la canción. Chero íntimo este. Sí. Sí, hicieron un par de giras juntos y toda la cosa. Así como, un día esto vamos a hacer una de nuestras giras nosotros. ¿Sí? También. Mira. Les agarra a veces por hacer giras. Así como le agarró, ¿te acordás que le agarró a Cortés y a Cabral? Sí. Hacer una gira. Lo Cortés no quita lo Cabral. Y de ahí sacaron dos CDs, el uno y el dos. Tuve la oportunidad, yo creo que tú también, de conocerlo a don, sí, Facundo Cabral. Uy, mira. Lo llevamos a comer. Le dije, don Facundo, ¿qué quiere comer? Vamos a invitar a almorzar. No, me dijo, llévame a un lugar donde haya niñas. Quiero ver mujeres. No te creo. Y entonces estaba la feria, entonces me lo llevé a caminar toda la feria internacional. Feliz el viejo. ¡Qué decente! Sí. No, me dijo, yo quiero ver niñas. Yo creí que te lo ibas a llevar al lugar parecido a Éxitos Musicales. Porque no, en Éxitos Musicales... Era mediodía. Son... Ah, por eso. Entonces lo llevé a caminar y... Cuatro feos y un guapo. Sí. Bueno, vamos a poner un par de comerciales y no, luego volvemos, claro, con más música y también con los comentarios de mi invitado de lujo, Neto González. 1900 ayer. Qué divertido. ¿Y usted es la mamá de él? Mira lo que pasa, Neto. Dígame. Aquí hay una señora aquí hay una señora que me llama. Y me llama porque su hijo marcó el teléfono, ¿así es la cosa? ¿Aló? Sí. Y entonces, él le tiene miedo a Neto González, por eso no quiere hablar. ¿O no es así? No, hombre, está tan chulo que eso. ¿Eso? ¿Hola? ¿Verdad que eso me dijo? Que el niño le tenía miedo a Neto González y por eso no quería hablar. Pues sí, a que le escuche la voz. No, sí estoy hablando bien suavecito, usted. Y entonces qué, no ha venido gritón hoy, fíjate. Y entonces qué pasaba con su hijo, que quiere la canción de Celia Cruz, La Vida Es Un Carnaval. Va, ya se la vamos a cantar. Esa fue una de las últimas. Va, adiós pues. Adiós. Fíjate, La Vida Es Un Carnaval. La vida, pongamos, pues sí, ya me sacaron, pues sí, de onda con 1900 ayer, porque pusimos Usted Abusó. Después me salen con George Sí, que mira, una vez te picas a la gente con Celia Cruz. Ahí está. Va. Vos tenés la culpa, Neto. Juegue, niño, juegue. La señora me daba nervios, fíjate, yo sentía que en cualquier vueltecita que daba se le iba a caer la peluca. No. No sé por qué. La tenía bien apretada con unos tornillos. La niña Celia. No, y bailaba bien bonito. bailaba bien bonito. Y años de estar cantando, ¿no? Sí, desde la Sonora Matancera a la Revolución Cubana, pues emigra a Estados Unidos. Y cuando hablamos de la Revolución Cubana, ¿hola? Hablamos de, 59, creo que fue por ahí. Sí, ¿no? Por ahí. ¿Cuándo? Cabal, fue la Castro llegando a Cuba y ella emigró. Y se fue. Y siguió cantando y cantando. ¿Y te gusta? A mí me gusta Celia Cruz. Bueno, acordate que fue literalmente la base de todo lo que era la salsa setentera, pues. No se parece mucho. Tal vez se parece mucho a la salsa de hoy. Pues hoy la salsa como que ha bajado su ritmo, ¿verdad? Como que le han echado más agua. Sí, no sé. No tiene tanto tumulto. No hay una figura así relevante que digan, esto es lo bueno en salsa. Son ciclos que tiene la salsa. Sí, es cierto. Me gustó mucho el ciclo de Luis Enrique, por ejemplo. Ah. Ese. Aló. Buenos días, ¿qué tal, Sergio? Un saludito desde Santa Ana. Ah, vaya, qué bien. Aquí escuchándote fielmente como todos los domingos. Me gusta. Felicitándote. ¿Por qué? Excelente, ya me pusiste a bailar. Ah, vaya, qué bueno. Pero fíjate que te quiero pedir algo de Willy Colón, porfa. ¿Algo de Willy Colón? Ya se picaron. Ya ves. Vaya. ¿No le gusta a usted? ¿Te habla Neto? ¿No le gusta la canción de Willy Colón, aquella que decía celos, maldito celos? Sí, la mayoría. Bueno, yo soy contemporánea, ¿verdad? Pero no muy viejita. Ahí estabas, celos. Pero crecimos en esa cultura, me encanta, me fascina. Willy Colón, lo que sea. Willy Colón, lo que sea. En serio. Me encanta, Willy Colón. Y si usted lo viera, ¿cómo está en la actualidad? Está gordo, así cachetón está. No, él no, la música. Ah, vaya. ¿Por qué no está conservado igual que ustedes? Oh. No. Ay, con Sergio, ya va. No, estamos viendo. Solo desteñidos estamos. Yo estoy a dieta. Ay, qué bueno. Horrible, es que mire, es un problema estar sobre todo la mayor parte del tiempo me ponen al lado de Neto y de John. Y ambos son escuálidos. Hay que decirle al productor. Es cierto, no, pero es más escuálido el John. Sí. No le quita la comida, désela también a él, para que se pongan parejitos. Ah, no, sí, mire, sin poder estos comen más que una pena moral. Igual que yo, pero no se preocupe, es rico. Vaya pues. La comida es rica, felicidades. Ok. Felices. Ella dijo que lo que sea. Sí, ese es un álbum que se llama Solo, de Willy Colón, Sin Poderte Hablar. Que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí.